Radio Samboy. Buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos al programa Galegos Novais, aquí en la radio. Como ven, sabedes, cambiamos pues de punto en la ciudad. Localización. Estamos ahora, pueden nos localizar en la calle Carlas Primer. Y estamos aquí, pues, en las nuevas instalaciones de Radio Samboy. Si quieren ustedes, pues, participar con nosco, yo voy a dar unos teléfonos que son o 93-661-3538, 93-661-3954. Estos son los nuevos teléfonos que tenemos aquí, pues, en la radio. Y vamos también con otros enderezos que tenemos, como el blog, que es galegosnovais.blogspot.com, y también un correo electrónico, que es galegosnovais@gmail.com, en el Facebook. Pero es que componemos su equipo aquí de Galegos Novais, a las vías de son, y sin él sería imposible salir al aire. Tenemos a Fernando. Muy buenas tardes, Fernando. E tamén o meu carón, aí que temos o compañeiro de cada xoves tamén partícipe neste conduto deste barco, sí, sí. Como é Galegos Novais. Temos a Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa. Este queñes fala, pois, Armando Fernández. E que mellor que poder encetar o programa con música, pois vamos ir alá. Fernando da Joplay. Aquí canto, aquí tengo de cantar, aquí canto y aquí canto, aquí tengo de cantar, aquí perdimos amores, aquí os vengo a buscar, aquí perdimos amores, aquí os vengo a buscar, por una prenda querida, entro ahora no baile, por una prenda querida que entro ahora no baile, tocaré toda noche, esta mañana por la tarde, tocaré toda noche, esta mañana por la tarde. Música. Xulio, sabes que che comentaba o micro fechado que hoxe íbamos dar unha voltiña polo Bierzo. Vale. Porque se vamos de Barcelona temos que pasar polo Bierzo, sin dúbida ninguna. Sí, señor. E sobre todo, pois, antigamente atravesábamos Ponferrada, agora pásase un pouquiño por afora, pero sigue sendo Bierzo igualmente. Cando chegamos ao Bierzo xa decimos, estamos na casa. Muy bien, muy bien. Vamos a falar, pois, con un grande gaiteiro como é Jorge Prada, que é un gran seguidor tamén, pois, da trayectoria e da vida de Susana Seivane, porque se si miras no Facebook, ves ali, ten hasta o busto do seu avó. Moi ben. Porque se ve que as súas gaitas veñen, pois, do obradoiro de Seivane. Moi ben. Pues moi boas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. tardes, Armando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, benvido. Moitas gracias. Benvido a este programa aquí en Galegos Novais. Moitas gracias por atendernos, facernos partícipe de ese traballo que estás levando adiante. Faltoulle decir no, na presentación a noso amigo Armando que ti tamén es partícipe dun grupo... Ah, sí, Rapa Vestas. Exactamente, de grupo de gaitas. Sí. Que interesantísimo, que hai pouco... Que eso era o que lle quería preguntar eu tamén despois. Ah, vale. Bueno, pois graciñas por atendernos. Gracias a vosotros, es un honor. Bueno, nos continuamos co idioma que é fácil de entender. De entender. ¿No? Perfectamente. Muy bien. Aunque, cuando falaba con él a micropechado, xa me dixen, pues ti preguntas, que o que quere decir, nada máis. Así sí. Aprendo unha cousa, bueno, máis. En primeiro lugar, vamos a esa faceta túa de con ese grupo folk, non? Sí, musical, Rapa Vestas. De onde vengo ese nome, canto tempo ten, como, contanos. Bien, bueno, Rapa Vestas ya es un grupo veterano, tiene 18 años. Caray. Y bueno, pues nada, hemos hecho grandes, los pinitos hemos hecho, lógicamente, hemos estado en Ortigueira en el año 2003. Hemos hecho la canción del Mundial de Ciclismo Ponferrada del 2014. Uh-huh. Para la Sociedad Deportiva Ponferradina hemos hecho también el himno versión folk. Uh-huh. También, y bueno, luego conciertos pues por toda España prácticamente, ¿no? Sí. Y el nombre de Rapa Vestas, pues bueno, viene de la Rapa das Vestas. Sí, esa fiesta tan bonita y tan importante con los crines de los caballos y demás. Y bueno, nos gustó mucho, y como el Bierzo somos primos hermanos de los gallegos, pues nada. De ahí viene, de ahí viene. Muy bien. Bueno, pues parabéns por el trabajo que por ese grande trabajo. Sí. Gracias. También eu quería preguntar, porque como ben ti dices, a música pois une a todo o mundo, non? A música non ten fronteiras, senón pois a xente cando hai música veiselle outra maneira de actuar, outra maneira de facer as cousas, outra maneira de sentirse, non? Claro, yo lo pienso así. Aparte de la música, de escuchar cualquier tipo de música, ¿no? Uh-huh. Que más te guste, yo creo que la música une, sobre todo la música de folclore, como la nuestra. El otro día, sin más ni menos, aquí a lo de Ponferrada, hicimos una especie de fiesta campestre. Entonces, bueno, nos juntamos, pues mi banda de gaitas, no es mía, la que pertenezco, ¿no? Bueno, a la que se llama Templarios de Loza, que es la banda de gaitas más antigua que tenemos en el Bierzo y una de las más, yo creo, de toda España o del norte de España, que llevamos 31 años ya. Y bueno, nos juntamos con las escuelas de música, que doy clase yo también y tal, y bueno, pues hay gente que no se conocía, pues se conocieron, tocamos juntos, pasamos una tarde muy divertida, un día muy divertido, y la verdad que la música une. Sí, sí, pero dijo una vez Kepa Junquera, tocamos una vez con él, claro, aquí en el Teatro Vergil de Ponferrada, y una de las cosas que me quedó a mí fue eso, que la música tiene que unir. Sí. Y para mí es muy importante. Hombre, porque esto que acabas de falar ti fue en Cubillos del Sil. Sí, es un municipio al lado de Ponferrada. Sí, señor. En el cual doy clase, entre otros sitios, y la verdad que, bueno, pues muy contento, llevo unos cuantos años ahí, y la gente con una ilusión muy grande, de todo tipo de edades, desde niños pequeñitos a gente muy adulta, que tiene la oportunidad, ¿no?, de poder llegar al instrumento que soñó, que le gustó, y ahí estamos dándolo todo, ¿no? Está bien. Porque no da solamente clases de gaita, sino también de acordeón. Sí. Flauta. Pues sí, doy de clase sobre todo algo de piano también, pero sobre todo gaita, acordeón y pandereta con voz, lo que es canción tradicional, ¿no? Profesor de música, bueno, vamos. Sí, la verdad que sí, soy profesor de música, entre otras cosas, lógicamente. Y doy clase aquí en Cubillos del Sil, en la Escuela de Música, en la Escuela de Música también municipal de Cacabelos, que seguramente lo conocéis, porque el campeón de Santiago pasó por ahí. Claro, sí. Y también es una escuela muy importante en el Bierzo. En Vega de Espinareda también doy clases. Y luego, aparte de eso, pues con mis grupos, tanto Templarios de Loza, la banda de gaitas de mi pueblo, que es Toral de Merallo, como Rapa Vestas, como incluso una ronda que tenemos aquí en el Bierzo, que es muy muy importante, a ver si me tiro lo que quiero decir. No es que sea importante, es de las pocas que quedan ya, que es la ronda El Salvador, también de mi pueblo de Toral de Merallo, que son hombres que cantan a capela en las bodegas del pueblo, ¿no? Entonces se le cantaba a las novias y bueno, poco a poco, por desgracia, se ha ido perdiendo, pero bueno, ahí estoy yo intentando recuperarlo, no perderlo sobre todo, sí, y mantener a toda esa gente joven, entre comillas, El año pasado, es una anécdota, me puse a, somos 18 personas, ¿no? Uh-huh. Me puse a sumar los años y éramos 1450 años. ¡Jolín! Entre los 18. Una curiosidad. Sí, sí, sí, señor. Muy divertida, ¿no? Claro que sí. Aparte de esa actividad tuya, también hay una cosa que también faz, que sabemos de ela, por el feito de que también vos achegades vos precisamente aos institutos, ¿no? Instituto de Estudios Bercianos, sabemos de esas xornadas de Historia Local, sí, de Patrimonio, na que participastedes, non? Sí, sí, también, de vez en cuando me suelen llamar también a mí, a más compañeros que nos dedicamos a este mundo de la música tradicional, y hombre, siempre que estemos ahí, incluso haciendo homenajes como el otro día, uh-huh, a un gran señor que murió hace unos par de años. Yo siempre soy de los partidarios de que siempre que se esté en vida, sí, hacerle los homenajes, ¿no? Sí, no después, pero bueno, de muerte. En este caso, claro, en este caso no hubo la oportunidad y bueno, se le hizo y orgulloso de poder hacerlo, hombre, ser un partícipe de ello, ¿no? Uh-huh. Eu queria che preguntar, ¿con cuál instrumento escomenzaches ti cando escomenzaches no eido da música? Sí. Yo, bueno, soy relativamente joven, tengo 45 años. Hombre, joventísimo. Empecé desde los 7 años, ¿no? En el conservatorio Ponferrada, fíjate que no tenía conservatorio. Sí. Nos teníamos que examinar en León. El conservatorio de León o en de Lugo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, empecé lo que es la carrera de piano, lógicamente. Después me gustó acordeón también. Mis, uh-huh, padres me ofrecieron ir a clases particulares de acordeón, empecé, vale, acordeón. Uh-huh. Y luego más adelante, en el año 87, cuando empezamos la banda de gaitas Templarios de Loza, ahí me aficioné lo que es la gaita, ¿no? Sí, sí. Y también el instrumento que tocaba mi bisabuelo, que es uno de los típicos de aquí, del Bierzo, uh-huh, y maragatería, sí, que es la chifla y el tamboril. Ah, ajá, sí, la chifla, claro, de, sí, tres agujeros y el tamboril, ¿no? Que ya lo tocaba, sí, mi bisabuelo, uh-huh, de aquella, ¿no? Sí. Y bueno, pues es lo que me dedico y luego, pues nada, entre yo hacer más cosas con los grupos, o incluso yo solo, lo que te había comentado, que es una primicia, no, sí, lo sabe nadie aún, pero os lo voy a decir a vosotros. Sí, sí. El 5 de julio, si no hay novedad, presentaré un disco, que he compuesto, he hecho yo todo, y bueno, que no es de música tradicional, es de música chill out, música electrónica, ¿no? Ajá, uh-huh. He decidido también hacer un cambio también, sin olvidarme de la música de folk, lógicamente, sí, de la, sí, que, sí, vengo, pero ¿por qué no voy a poder hacer algo diferente también, ¿no? Algo que me guste. Claro, y bueno, claro, he tenido la oportunidad de hacerla y bueno, lo presentaré en julio, ¿no? Si todo va bien. Pues nosotros queremos ser primicia, ya que somos primicia de la noticia, también queremos ser primicia de la presentación. Cuando pues podamos, sí, lo subiré si... todas las plataformas digitales, sí, y demás. A ver si somos capaces de ofrecérselo a todo, o todos nuestros... Es música muy tranquilita, tampoco es una música muy cañera, y bueno, la gente me pregunta, me dice, oye, ese disco que estás haciendo, ¿pero qué metes, gaita? ¿Metes acordeón? Tal, y yo, no meto nada de eso, es algo completamente diferente, sorpresa. Vale. Así que bueno, será... Pues muy bien, va a nos servir precisamente para poder de música de fondo, para leer as nosas poesías das poetas que nos chegan aquí, ¿no? Claro, bueno, pues sería un honor, sí, un, sí, placer. Será... Pues... hermosísimo. Deseamos, ¿no?, que teña muitísimo éxito, sí, lógicamente, ¿no? Sobre todo éxito. Bueno, continuamos coas preguntas, porque é importante, sí, todo o que nos estás a dicir, o traballo é grandísimo. Bueno, tens que sacar tempo para poder dedicarlo a eses xóvenes con experiencia que nos acabas de decir. Bueno, pero ¿cuál é a satisfacción mellor? ¿A dos alumnos cativos ou a dos maiores cando fan esas grandes interpretacións? Pues yo creo que todo en su justo medida, ¿no? Claro. Uh-huh. Yo ver a los niños pequeñitos cuando tienen 5 o 6 años que les gusta, por ejemplo, el acordeón, ¿no? Que es, ajá, un instrumento que está siempre poco encasillado a gente mayor, ¿no? Gente, sí, adulta. Sí. Y ves que se enamoran del instrumento y lo van tocando. Y claro, los niños son esponjas. Lo, sí, que les digas lo cogen rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces me encuentro muy satisfecho y muy orgulloso cuando les enseño algo y lo tocan luego. Además, son gente que te le dices, ¿quieres ir a tocar a este sitio conmigo y tal? ¡Ay, sí, sí, sí, sí! Ah. No tienen eso que... Claro, se apuntan ahí rápidamente, sí, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Y luego, pues la gente adulta también me encuentro muy satisfecho porque es gente que nunca tuvo la oportunidad de tocar ningún instrumento y le gustaba porque, sí, el trabajo, por la vida que ha tenido, uh-huh, pues no ha podido tener la oportunidad de tocar ese instrumento. Uh-huh. Y con las escuelas de música lo estamos consiguiendo, que sin ser unos grandes profesionales, lógicamente, no van a ir a tocar a ningún sitio que sea importante, o sí, nunca se sabe, ¿no? Claro. Pero, uh-huh, que ahí están y están orgullosos de saber tocar lo que tocan. Alguno me dice... Lloraba a veces, me decían, sí, Jorge, ¿cómo puedo yo pagarte algún día esto, y digo yo, me pagas viniendo aquí y disfrutando, viendo que, claro, no sé, era una ilusión inmensa el poder tocar ese instrumento o esa canción en concreto, sí, y que poco a poco lo he conseguido, ¿no? Lo he conseguido. Entonces, ¿sí? Yo me siento orgulloso. Entonces, para mí es la mayor satisfacción, la mayor satisfacción. Que eso, creo que dicíamos en un comienzo, a música, miro que ayuda a música, fai emocións, fai amigos, en fin, podes, a música trae todo. Todo, todo. La verdad que, como le digo yo a los pequeños, no es solo aprender a tocar un instrumento, aparte, sí, de sentir lo que tocas, sí, y la pasión que tienes, sino, sí, es amistad con más gente, son matemáticas, es, sí, lenguaje, es, sí, sí, ah, claro, es claro, tan completo, sí, todo. La, sí, música tenía que ser algo obligatorio, yo creo, en los colegios, sí, sí, más de lo que se está haciendo, ¿no? Como dice aquí un compañero, Julio, dice que o que sabe música sabe matemáticas. Claro, claro. Yo creo que sí, claro, yo creo, claro, que, claro, sí. Aparte lo que luego conoces luego, sí, sí, viajas, sí, sí, conoces otras culturas, otras tradiciones, sí, y señor, eso te enriquece, ¿no? Sí, sí, sí, eso es enriquecedor. Y por supuesto. Y o feito de que, beso, que aparte, que o que diste que a música une, o que sí é certo que cando vos atopades xente artistas e instrumentistas, pois inmediatamente congeniades, quer decir, sí, que, sí, sentides hai unha certa unión, sí, en fin. Claro, claro, claro. Sí, sí, para mí es muy importante todo eso, y eso es lo que les hago también a los alumnos, hacerles entender, ¿no? Uh-huh. Que no es solo ir a tocar un instrumento y punto, ¿no? Son, sí, muchas, sí, más cosas. Sí, sí, sí, sí, señor. Bueno, un compendio de actitud y actividad, ¿no? Sí. Claro que sí, sí, sí, claro que sí. Sabemos da túa pasión precisamente pola música, pero que, bueno, pois, pues, eso, aparte de felicitarte por ese novo disco que vas a presentar, cales son os proxectos que tes sí, que estás xa realizando? Bueno, proyectos aparte del disco, que es lo que me está ahora comiendo más la cabeza, sí, al ser yo solo no hay ningún instrumentista más, tengo que trabajarlo yo todo, pero bueno, ya está prácticamente hecho. Ahora estamos preparando conciertos para el verano con, claro, las Mavestas, con la banda de gaitas Templarios de Loza, en fin, los típicos conciertos que hay en el verano. Y luego también, pues, por ejemplo, en Ponferrada, en las fiestas de la Encina, Templarios, claro, de Loza, aparte de banda de gaitas, tenemos un grupo también de baile regional, ¿no? Sí. De folclore de aquí berciano. Uh-huh. Y siempre, todos los años, desde hace 31 años, estamos tocando en los festivales de baile regionales. Entonces también, claro, estamos preparando todo ese, y lo que salga, porque estamos en mayo aún, o sea, claro, lo que vaya saliendo. Sí, así que, bueno, a grandes rasgos es esto. Una agenda comprometida, ¿no? Sí, con todo. Sí, la verdad que lleva mucho tiempo, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos y bueno, en el Facebook iréis viendo todo lo que vaya poniendo en las escuelas, sí, y sí, demás, demasiado, demás, sí, demás. De ahí nos hemos conocido. Claro que sí. Solamente nos falta conocernos en persona. Claro. Pues cuando quieras, invitaos si estáis aquí al Bierzo. Además, con Cocabelos tenemos una cierta relación, puesto, sí, que ya precisamente los bercianos, su alcalde, y los bercianos de aquí de Cataluña, sí, hicieron una celebración. Bueno, fai una celebración esta Festa do Botillo. Sí, sí, claro. Y homenaxearon precisamente o concello de Cacabelos, ¿no? Sí, sí, sí, Susana, sí, sí, Vila estuvo aquí con nosco, sí, foi unha grande, yo alcalde tamén, descuberta. Sí, claro que sí, pues, sí. Pues aquí estáis invitados cuando queráis, ya sabéis. Eu quero che dar as grazas por esas alabanzas que nos puñexen no Facebook. Hombre, que menos. Vosotros tamén sois parte moi importante de la cultura, la estáis expandiendo tamén. Hombre. Nosotros llegamos a donde llegamos, pero si no fuera, sí, por vosotros, sí, esto se quedarían menos, ¿no? Entonces, ay, sí, tenéis parte, bueno, responsabilidad. Ponemos nuestro grano de arena. Claro, aunque sea pequeño, montaña, pero ponemos un granito de arena. Pero ayudan a xente como a él, ¿no? Hombre, claro que sí, claro que sí. Ten en cuenta que aquí ha nacido, aquí en, no en este mismo programa, pero en otro similar, que tenemos en Radio Cornellá, pues naceu un grupo, o Baldas Mouras, ah, sí, y hay que ver cómo están triunfando hoy. Sí, sí. Pues qué bien. Pues fíjate, ¿ves? Sí, sí, sí. Precisamente, sí, les vinieron a estrenarse, sí, nunha Festa do Botillo, sí, deronse a coñecer precisamente naquel, sí, momento. Non tiña nin siquiera, bueno, ningún tipo de... Nada. De bueno, eran tres. Bueno, por son seis. Sí. Por ahí se empieza siempre. Sí, nunca, sí, se sabe dónde vas a llegar, ¿no? Claro. Sí, sí. Ahora ya le van... Tener ilusión y esfuerzo, sí, trabajo y punto. Se le han publicado varios discos, sí, de, Bueno, pois son teloneros de moitos artistas, sí, non? Sí, alguna vez, pois, bueno, a verdade é que nos encantados de ser plataforma de lanzamento para moitas persoas que, sí, claro, que pasaron por aquí. Por nós, que jugáis un papel máis importante de lo que pensamos a veces, Sí, sí, es moi importante, así que a seguir dándole duro y por mi parte ya sabéis onde me tenéis cando me necesitéis. Pois, Jorge, agradecemosche moitísimo, non te incomodamos máis, hasta outro momento. Unha aperta moi forte. Como xa temos o teu contacto, sí, no, xa o incomodaremos para cando presente o novo disco. Claro que sí. Ven. Bueno, pues contad conmigo cando queráis e cando queráis venir por el Bierzo con los brazos abiertos os vamos a atender perfectamente. Celebrarémolo como cal, como dices. Exactamente. Con un botillo sobre todo, ¿eh? Hombre, eso sobre todo. Bueno, con os pementos da También aquí el Bierzo y con un buen vino Mencía también. Eso sí, también. Aquí tenemos, somos pequeñitos, pero tenemos de todo y calidad. Sí, sí. Claro que sí. Venga, a disfrutarlo. Bueno, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Una aperta, Jorge. Igual, chao. Muchos éxitos. Radio Samboy.